encuentro nada de qué agarrarme para seguir. Me falta la fuerza de tu abrazo, oír tus pasos, verte venir. Nos pasó un ciclón sobre la casa, sobre las cosas que teníamos en común. El silencio es frío y me traspasa. Desde las sombras salgo al mundo sin tu luz. Porque estoy cansado de esperar, busco una respuesta y vos no estás. Si te busco y miro al cielo, me acompaña tu recuerdo. Cada día la salgo a pelear, con la mente en llamas de pensar. Si golpear con puertas de la ausencia.